Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. La Iglesia Católica en Colombia ha solicitado a las autoridades esclarecer el asesinato de un pastor evangélico y su familia cometido hace unos días por unos sicarios en el departamento del César y que mantiene conmocionado al país. El pasado domingo 29 de diciembre del 2024, dos sujetos en moto llegaron a un restaurante del municipio de Aguachica y asesinaron al pastor Marlon Yamit Lora, a su esposa Yurlay Rincón y a su hija Ángela Natalia. El hijo Santiago Lora, quien quedó herido, falleció en la noche del 31 de diciembre. Y se desploma un techo de una iglesia de más de 400 años en México. Parte del techo de la iglesia de San Luis Obispo en el municipio de Calquiní, al norte de la capital del estado mexicano de Campeche, se desplomó pocas horas antes de la misa dominical en honor a la Sagrada Familia. No se reportaron heridos ni lesionados. El padre Luis Ángel Mendoza Pérez, vocero de la diócesis de Campeche, relató a Ciprensa que alrededor de las 3 de la tarde, hora local, del domingo 29 de diciembre, la bóveda del templo se desplomó desde la entrada de la puerta principal hasta alcanzar 14 metros de largo aproximadamente. También asesinan a tiros a sacerdote que también servía como farmacéutico. Desconocidos asesinaron a tiros a este sacerdote y farmacéutico la noche del 26 de diciembre del 2024, con lo que los misioneros y agentes de pastoral que murieron asesinados en todo el mundo durante el año que acaba de terminar ascendieron a 14. Según informa la agencia Vaticana Fides, el padre Tobías de la diócesis de Newi, en el sudeste de Nigeria, fue asesinado el día en que la iglesia recuerda a San Esteban, el primer mártir. Falleció también ya Leodán, el argentino que le cantó a mamá Antula ante el Papa. El cantante argentino Leodán, oriundo de Santiago del Estero, falleció el pasado miércoles 1 de enero. En su último año de vida cumplió uno de sus sueños, cantar ante el Papa Francisco nada menos que el himno a mamá Antula, la santa de su tierra. El reconocido cantautor falleció a sus 82 años en Miami, Florida, Estados Unidos, donde se encontraba radicado hace ya 30 años. Sin embargo, nunca olvidó su tierra natal y en 2024 participó en Roma de la ceremonia de canonización de Santa Mamá Antula, la primera santa mujer argentina que nació en el territorio donde hoy se encuentra la provincia de Santiago del Estero. Y en Venezuela fueron liberados todos los menores de edad presos por motivos políticos. Fueron liberados todos estos menores de cárceles comunes venezolanas después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de junio del 2024, según informó el abogado Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal. En un video publicado el pasado 24 de diciembre en su cuenta de X, Romero expresó que Foro Penal logró verificar que no hay adolescentes, entre comillas, aún presos por motivos políticos, lo que calificó como una buena noticia. Y la dictadura de Bielorrusia condena a sacerdote católico a 11 años de cárcel. El sacerdote católico Henryk Akalatovich fue condenado el lunes en Bielorrusia a 11 años de cárcel por alta traición, una acusación que el régimen de Alexander Lukashenko aplica a los prisioneros políticos, indicó el representante de una organización defensora de derechos humanos. La noticia fue dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Viasna en su cuenta de X. La organización señaló que el sacerdote católico de 64 años ha negado todos los cargos. Y tanto los votantes católicos como los blancos se inclinaron por el presidente electo Donald Trump durante las elecciones pasadas presidenciales del 2024, según la primera encuesta posterior a las elecciones que desglosa a los votantes católicos por su origen étnico. Trump derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris con 312 votos del colegio electoral en comparación con los 226 que obtuvo ella, y ganó el voto popular nacional por casi 2,3 millones de personas. Las encuestas a la salida de las urnas mostraron que ganó el voto católico en general por un margen de 2 dígitos el día de las elecciones, después de perder ese grupo demográfico ante Joe Biden en 2020. Y es que el voto católico tiene fuerza. Es triste y lamentable que en México no se haga valer el voto católico. Y esto porque los ciudadanos no lo quieren así. En su mayoría en México son cristianos católicos y lamentablemente estos votan por políticos que no son afines a su fe católica. Votan por políticos antivida, antifamilia, pro muertes. Y debería de ser todo lo contrario. El voto católico debería buscar políticos afines a la doctrina de la Iglesia católica, que sean a favor de la vida, que sean a favor de la familia y en general promuevan los valores cristianos en el país. Ojalá cuando se llegue la hora de elegir el próximo presidente y políticos al Senado o a diputaciones, pues sepan elegir aquellos que estén en sintonía con los valores cristianos. Y cada 3 de enero la Iglesia celebra la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Esta fiesta conmemora el nombramiento de Jesús anunciado en sueños a José, quien siguiendo las indicaciones del ángel tomó por esposa a María Virgen y llegado el momento del alumbramiento llamó al recién nacido Jesús. Ahora ha quedado usted informado, dele me gusta, toque la campanita, suscríbase, deja su comentario y comparta. Hasta la próxima.